Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense no premiado en los premis Ciutat de Santa Coloma. Y un día más aquí con Vietnam a mi derecha. El cuñado de la izquierda que no entiende cómo nadie sospechaba del Tito Berni con ese apodo, pero si tenía el número de teléfono de su camello en marcación rápida y con AAA delante. AAA Charlie. A mi derecha, con la piel más curtida que el chaleco de un heavy en el Rockfest, pero corazón más tierno que un huérfano viendo Annie, Gata. Sí. Hoy no es mesa completa, es mesa completísima. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y tengo junto a mí, para no variar, con calzón rojo a la izquierda del cuadrilátero, al señor Lowe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 122 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, cerrando el círculo virtuoso, la voz femenina del programa, la señorita Thor. Oh, hola, ¿qué tal? Buen día. Hombre, mira, qué bien, ¿eh? O sea, hoy es que estamos de celebración hoy. ¿Sí? Mesa completa. Ah, vale. Mucho tiempo sin vernos las caras, los seis. Dos semanas, como no, siempre. Somos cinco. No, pero los seis. Ah, bueno, sí. ¿Los seis? ¿Quién cuenta los doble? Los cinco, es verdad. ¿Qué pasa? Ya, es que, ¿a quién estás llamando gordo? Originalmente éramos seis y, claro, todavía se echan falta. Sí. Llegábamos a pensar que... Al becario. Tenemos que hacer nosotros los cafés y la verdad es que se echa de menos. Vamos con el tiempo muy justo hoy. Sí. Y llevamos un mes, o prácticamente un mes, sí, detrás de esta entrevista. Hemos estado intentando contactar con la gente del CSO cuando pasó lo del el desalojo y el derrumbe express que ha habido en la Plaza de la Vila, que ha cambiado ese el aspecto de la plaza, que antes había cosas allí y ahora no están. Y bueno, hemos conseguido al final traer a gente del CSO. Han Esto venido, no es un reproche, ¿eh? Han venido Didac y... Amets. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buen día. Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Bueno, gracias por convidarnos, ¿no? Y disculpeu bueno, por trigar molt. Bueno, eso dilo al final, si dice gracias por invitaros. No lo digas todavía, hasta que no acabe la entrevista. El caso es que nosotros grabamos cada 15 días y ha coincidido con la mani del desalojo, también con unas jornadas que estuvisteis haciendo durante justamente los días que grabábamos, habían cosas, entonces es normal. Y nada, queríamos eso, que nos explicarais cómo habéis vivido todo, sobre todo centrarme en el tratamiento que ha habido del ayuntamiento de los ocupas colomenses. Ha sido como tratados de nazis, de Ku Klux Klan, de fascistas, de no sé, ha sido como muy bestia, ¿no? Sí, pues, o sea, justamente lo que haces referencia, creo que es una publicación que la alcaldesa de Santa Coloma ha hecho en su Instagram, justo después de una manifestación, ¿no?, que organizamos, Didi, creo que era... El 14 de enero, ¿no? En respuesta... Fue una manifestación unitària con diverses entitats i col·lectius de Santa Coloma que ens donaven suport i en resposta pues, al desallotjament il·legal que va haver el 12 de gener en part del CSO. Que no todo. Tenemos una parte del CSO todavía. Claro. El CSO resiste la mitat. Menos de la mitat. Menos. CS, CS. Per posar una miqueta de context, tota aquesta moguda comença al maig del 2018, quan justament el 30 de maig, quan hi ha operaris que entren a diversos edificis del barri vell amb la intenció d'enderrocar-los i el veïnat que suposa els enderrocs d'aquests edificis pues, convoca una concentració enfront del carrer Pedro 14, el que és ara el CSO també, i s'encadenen. Els operaris ja estan dins dels edificis i comencen a enderrocar. Si passeu pel carrer Padró, a la façana de Padró 14, on està el descampado de los gatos, sí, pues hay como un agujerito ya tapado muy precario, pero por ahí empezaron a demoler el edificio. Y bueno, pues a la vista de que estaban al Santa Rocks comenzaban y no podían fer res, pues van venir uns quants joves i van començar a moure les valles que hi havien abans que es veiés el descampat, hi havien unes valles vermelles, pues vam llançar aquestes valles i vam ocupar el descampat. A partir d'aquí els treballadors, pues per no posar-nos en perill a nosaltres perquè estàvem just a baix, pues pararon, se fueron i los jóvenes con también ayuda y colaboración de los vecinos, ocupamos todos los edificios que estaban abandonados. Y desde entonces, pues desde el mayo de 2018, pues esos edificios están ocupados, haciendo diversas funciones cada uno, hasta el 12 de enero del 2023, que a las 6:30 de la mañana llega la USIR, dentro <¿Qué es>? Risas, y los Mossos d'Esquadra se cargan la puerta del CSO que da a la Plaza de la Vila número 14 y entran en el CSO. De manera, creemos que ilegal. Sí. Sí, lo podemos decir. ¿Fue ilegal? Creemos que sí. Porque. Sí. No lo creeréis, ¿no? Que no es una opinión, sino que la habréis contrastado de alguna manera, ¿no? O sea, todas estas obras vienen dentro de un proyecto del ayuntamiento, el PERI, que es el Plan Especial de Reforma Interior, que es un plan que ya lleva años como haciéndose, ¿no? O sea, esto empezó en las décadas de los 80 con el gobierno comunista, que empezó un plan de reforma que se llamaba el PERI Ciutat Vella U, que se hizo como teniendo muy en cuenta la opinión de las vecinas y preguntando cuáles eran como las mejoras que querían en el barrio. Y desde entonces pues se propuso otro plan especial de reforma interior, que esta vez es el plan Ciutat Vella 2, que es la propuesta que se hizo en 91 por parte del Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que en lo largo de los años pues se ha visto que este proyecto no toma en consideración la opinión de las vecinas y además no es un realmente, o sea, apoya los intereses de empresas privadas y de pues sin tomar en cuenta, ¿no?, lo que es como también la opinión de las vecinas. Y claro, decimos que es ilegal porque el desalojo que se ha ejecutado, porque viene dentro de este plan que en el 2022, en noviembre del 2022, el Tribunal Superior de Cataluña lo ha ilegalizado. O sea, ha dicho que este plan básicamente es una porquería y que no se puede llevar a cabo. Y claro, en este plan hay como unas propiedades que entran dentro de la, o sea, que se dice que son propiedad del ayuntamiento, pero que no tenemos claro que sea así, porque son propiedad del ayuntamiento según esta reparcelación que está dentro de este plan. Entonces, claro, como CSO hemos puesto una denuncia, tenemos un abogado que nos está apoyando en esto, porque bueno, hay como una prevaricación de un ayuntamiento a una decisión que ha tomado un Tribunal Superior de Justicia. Y claro, pues. Vale. ¿Creéis que todo se ha precipitado porque llegan las elecciones y ha sido, vamos a desalojar porque toca, porque en mayo tenemos elecciones y hay que hacer algo? Sí, o sea, tenemos la sospecha de que esto ha acelerado el proceso y que además dentro de esto, no sé si habéis visto, o sea, el Pirulí, el edificio este que se está construyendo en la plaza del ayuntamiento, desde hace unos meses tenía una pancarta que decía como que era lo que estaban haciendo ahí, que eran unos pisos de lujo. ¿Anunciando los edificios? Sí, anunciando como que lo que se iba a construir ahí. Y era como de la empresa Culmia, que es una empresa de San Cugat que construye pisos de lujo. Y justamente cuando se desalojó, o sea, unos días antes del desalojo, esa pancarta desapareció mágicamente. Y claro, tenemos la sospecha que además, o sea, como ahora el discurso del ayuntamiento es que ahí se van a hacer como un centro de para personas mayores y tal, pues claro, que apareciese una pancarta que ponía que ahí se hacían pisos de lujo, pues como que no tiraba mucho con el discurso que estaban teniendo ahora mismo. Pero el primer proyecto no era que decían que iban a hacer un centro comercial y oficinas y tal. ¿Ahora ya lo han cambiado a un centro para personas mayores? O claro, el centro, no, el centro para personas mayores era de la calle Padró 14. Ah, vale. No el Mazacote. No en el Pirulí. Vale. Sí, exacto. En el Pirulí querían hacer también muchas cosas. Un centro comercial, que oficinas, si cines, que oficinas. Si... Centro comercial y sitio para gente mayor van bastante ligados, ¿eh? Sí, también. Aclimatizados estarán. Sí, de todas formas el proyecto ha cambiado varias veces, ¿no? Porque pasó de 16 a 13 plantas o recuerdo yo algo así, que han bajado plantas, han subido y bajado plantas. Ahora no sé si estaba en 13. Creo que 14. O 14, que es una burrada porque sí. Todo el centro no tiene más de 3, 4 plantas, ¿no? Sí, ahora mismo está a 7 plantas y quieren hacer el doble. Que ya, estando como está, supera todos los edificios y tapa las vistas de todo el vecindario. Claro, eso el Peri 1, eso sí que lo contemplaba, que no podía haber un bicho de arraco tan grande ahí en medio, ¿no? Y este Peri se lo salta. Ajá. Y por eso también ha sido, o sea, ha habido una decisión por parte de un tribunal superior diciendo que esto no se puede hacer, o sea, se ha evaluado... esto. Y también a raíz de la lucha que se ha hecho de la ocupación en el mayo de 2018, el edificio que aún queda, que es el edificio de la antigua escuela Studinou, ¿sí? Ha sido reconocido como patrimonio histórico y no se pueden derrocar. O sea que aquel edificio sí que no lo podrán tirar al suelo, aunque sí que podrán hacer reformas ahí. Y qué es lo que decía Didi antes, que quieren hacer el centro para personas mayores. ¿Cuál es el estudio? ¿No? ¿Lo que queda aún de CSEO? Carrer Padró 14, sí. Sí, es la sala de abajo que queda de CSEO y luego el bloque que es vivienda. O sea, que ahora es un bloque de vivienda. ¿Hay gente viviendo allí? ¿O? Sí. Vale. Sí, sí, sí. ¿Y el apoyo de los vecinos? ¿Sabéis cómo ha sido durante este tiempo? El apoyo de los vecinos. Abrimos melón. Desde el principio, súper bien. Al principio, en 2018, súper bien, porque estaban en contra del proyecto y no querían al Santa Rosa de su barrio, ¿no? Y recuerdo que todo lo que tenemos, sofás, armarios, nos traían comida, el café cada mañana a las 8 de la mañana, nos traían de todo. Pero bueno, luego fueron pasando los años, ¿no? También es una relación de 5 años. Y entonces, pues, ya no estamos como el primer día. Cuando llegó el olor a hippie, la cosa cambió, ¿no? Más que el olor a hippie, el olor a punky. ¿Hay quejas de los punkies? Sí. Sí, porque dicen que solo hacíamos fiestas y drogas y cosas de estas. ¿Pero eso es una opinión real de los vecinos o es una opinión infundida por el ayuntamiento? Porque el ayuntamiento siempre os acusa de que los vecinos, las molestias de los vecinos. Yo estuve el día que el viernes antes de la manifestación y joder, la de esta fue a las 11, iros, me quedé yo ahí hablando con un chaval, nos echaron para no molestar, os pusisteis a barrer el suelo, o sea, que lo vi. Gracias, alguien lo ve. Además, esto de limpiar la calle, el ayuntamiento hace cuántos años que no pasa a limpiar la calle Padró 14 y luego nos dice que somos nosotros las que, ¿no?, que ensuciamos y que somos... Pero hace años que no viene a limpiar esa calle, o sea, el ayuntamiento no pasa a limpiar la calle de Padró. Ya, por eso, porque, o sea, vi una actitud bastante cívica y de preocupación por no molestar a los vecinos de allí. Que tampoco, no sé, también la falta de espacios, hicisteis un concierto, la falta de espacios públicos de ocio en Santa Coloma también hace que la gente se tenga que buscar está en línea, bueno, sí. Coño, pero para gente joven me refiero. y de ocio. Sí, bueno, nosotros lo que proponemos desde el primer día es un ocio alternativo, ¿no? Es un ocio, pues, no vamos a ir a las discotecas a pagar 10 euros o 15 por una entrada y... Se nota que no vas a discotecas. Exacto, ¿cuánto valen? ¿Más? Ilústranos. Bueno, nosotros pues ofrecemos un espacio, ¿no?, acogedor, donde no se aceptan actitudes ni racistas, ni fascistas, ni... Bueno... No sé, machistas pues también, aunque la mayoría son actitudes machistas las que nos encontramos, pero bueno, las trabajamos, ¿no?, y se da una respuesta, ¿no?, pero sí, practicamos un ocio alternativo, no tenemos por qué estar consumiendo toda la noche. Vamos, que no aparecerá en la agenda del Mirall, me imagino. No. Bueno, y que tampoco se hacen solo fiestas, o sea, claro, se han hecho talleres, se han hecho charlas, y ahora mismo tenemos los martes hay un taller de teatro. ¿Dibujo? Dibujo. Los miércoles de, es esto, ¿no? De teatro con máscaras. El jueves de clown. Hacemos cineforums, uh-huh, presentaciones de libros, charlas, conciertos, sí, claro. Pero comidas populares. Sí, ahora no, el 18 de marzo tenemos una calzotada popular con la PA, con la PA de Santa Coloma. Y también, a raíz del desalojo, el único proyecto que ha quedado así como vivo con espacio es el taller de serigrafía, uh-huh, que se presentó justo ayer. Se llaman Seriferia, serigrafía a la periferia, y es el único espacio donde ha quedado pues ese proyecto, porque claro, a raíz de Dals and the Rocks, pues teníamos un Buc d'Assaig de música, un rocódrom d'escalada, un gimnàs, una ferretería, pero todo esto se vio afectado por el derrumbe, ya no existe. Claro, ahora os tenéis que ver más limitado también por el espacio, por la falta de espacio a la hora de planificar cualquier cosa, ¿no? Un concierto antes era fácil en la parte de abajo, donde estaba la caixa, y ahora, bueno, ahora viene buen tiempo y se puede hacer en el exterior, en el patio de los gatos, que le llamáis. Ajá. Pero, y si no, todo eso, ¿dónde se hace? ¿En la salita de abajo de Padrón 14? Sí. En la sala negra, que la llamamos. La salita es bastante pequeñita, ¿no? Es muy pequeña, capacidad de 30 personas apretadas. Bueno, para hacer talleres y eso sí está bien, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa, que cuando pasó el desalojo, ¿pudiste recuperar las pertinencias personales porque nos dejaron? Ese es otro tema. Desde el primer momento, bueno, vimos el dispositivo policial, ¿no?, que había, o sea, increíble. Y fuimos, bueno, nos conocemos todos, ¿no? Y si Santa Coloma es un pueblo, pues la policía secreta también la conocemos por cara, no por nombres, pero por cara sí. Y fuimos a hablar con ellos, habían tres secretas, que son los más mayores, los que manejan todo el dispositivo y todo. Y no, bueno, a pedir explicaciones, ¿no? De, bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué de esto? Nos decían que eran órdenes directas del ayuntamiento, y que si queríamos hablar con alguien, pues teníamos que hacer una instancia y hablar con el ayuntamiento. A partir de aquí, pues hicimos caso, porque fue la única solución que nos dieron, pues hicimos una instancia para pedir recuperar todas las cosas que habían en el CSO, porque claro, normalmente un desalojo, pues te llega la carta de notificación, la fecha de lanzamiento, y el espacio y el colectivo se prepara para afrontar ese desalojo, ¿no? Y normalmente pues se vacían los espacios de todo el material de valor. En este caso no fue así, porque no nos informaron de nada, se presentaron por la mañana y teníamos todo, absolutamente todo dentro, y nosotros pues nos oponemos al desalojo, pero queríamos recuperar nuestras cosas, ¿no? En el Buc d'Assaig habían un montón de instrumentos, de compás. Vamos, que sois ocupa, pero no tontos, ¿no? Exacto. Total, que hicimos la instancia y negociamos todo esto con el señor gerente del ayuntamiento, el señor Baena. Y fue relativamente bien, sí. Con ese señor nadie se puede enfadar, porque todo lo presenta, wow, el ayuntamiento lo hace todo bien, no hay ningún problema. Si te enfadas es que culpa algo tuya, ¿no? Sí, sí, como es culpa tuya, gestiona tus emociones, ¿no? Pues, ¿verdad? ¿Fue así? Sí, sí, sí, fue así totalmente. Vaya coach. Nos recibieron en la sala del ayuntamiento donde está el balcón, creo que es la sala del equipo de gobierno, ¿no? Donde se reúnen. Sí, estuvo bien. Por un momento nos sentimos, las tres personas que fuimos, nos sentimos como, wow, qué poder tenemos, ¿no? Estamos aquí en el ayuntamiento. Ya os explicaremos esto por qué. Total, después de 2 semanas nos dan respuesta y podemos sacar todas nuestras cosas. No nos dejan entrar, solo me dejaron entrar a mí, porque fui yo quien se identificó en la instancia y todo, y fui como el responsable. Entonces, contrataron, no, sino que vino un equipo de Grameen Pulse, esto es de plans de ocupación de personas mayores, a hacernos como la mudanza. Entraban los operarios y yo iba diciendo sacar esto, esto, lo otro, y lo iban sacando. Y así fue. Aunque a nosotros nos hubiera gustado pues que nos dejaran entrar a nosotros y haberlo sacado nosotros, porque claro, los pobres señores pues tenían ya una cierta edad y habían cosas que pesaban mucho. Pero bueno, aún así lo hicieron y desde aquí los queremos agradecer todo su trabajo de esos dos días. Después, tema importante, nos hicieron un acta policial, no sé cómo se llama esto, pero con un Amun Raku y de todos los materiales que habían, y en ella, como un inventario, pero relación subyectas, creo que le digan. Bueno, un inventario. Sí, y en el inventario ponía que había un bote, detrás de la barra, un bote con 22 euros, un billete de 20 y dos monedas de 1 euro. ¿Habéis visto ese dinero? Porque nosotros no. Bueno, la propinilla para los operarios. Tenemos sospechas que fueron los operarios, pero también tenemos sospechas de que fue la USIR. Claro, porque en esos días, o sea, la policía estuvo dentro del CSO, porque claro, en todos los días post desalojo ha habido una militarización increíble del barrio y un control como muy fuerte de todas las entradas del CSO, la plaza, la puerta del ayuntamiento, no sé si os acordáis, pero había bastante policía. Y sobre todo los primeros días había policía dentro del CSO, porque también pues se tenía este miedo de que volviésemos a entrar dentro. Entonces, claro, luego mágicamente desaparecen estos 22 euros, ha sido bastante... Cutre. Sí, cutre, la verdad que sí. Es cutre, pero tampoco, no es la primera vez que entras a comisaría con dinero, ¿no? Te detienen, entras a comisaría con dinero y sales sin dinero. Hay compañeros que le ha pasado esto, ¿eh? No sé si tenéis la suerte de haber estado en comisaría, pero... No he hecho el check. Todavía. Hay compañeros que sí. Y de la policía local de Santa Coloma de Gramenet. Sí, sí. Esto pasa. Porque la USIR, o sea, no sé si sabemos sí, todo el mundo, sí, ¿no? Sí. Que la USIR, o sea, es la policía está nueva de... De choque. El grupo exacto, de choque. Sí. Pero el cuerpo es la de élite de Santa Coloma. Los hombres de Nuri, le llaman. Bueno, sí. Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias y nos apuntamos lo de la serigrafía, porque igual nos encargamos algunas camisetas como pasen al fondo, ¿eh? Ah, mira. Vale. Después, para acabar también decir que... Vale. No, ha dicho lo dejamos aquí, tío. Pero un poco de spam, ¿no? Bueno, y seguimos resistiendo en el barrio viejo de Santa Coloma, los ocupas se quedan, y para esto, este sábado 18, la semana que viene, hacemos la calzotada con la PA. Luego, el sábado 22 de abril, hacemos la inauguración del taller de serigrafía. Será una jornada potente. Y luego, para celebrar el quinto aniversario de la ocupación y de la resistencia, el 26, 27 y 28 de mayo, hacemos nuestro aniversario, que justamente coincide con las elecciones municipales y la jornada de reflexión. Así que os esperamos a todas. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por venir. Una canción, ¿no? Tenéis que poner una canción. Sí, pues tenemos una canción de una compañera que escribió a raíz del desalojo. Se llama Carla Salvador. Sí. Y la canción... Santa Cono está en venta. Santa Cono está en venta. Santa Cono resiste, Santa Cono está en venta. Santa Cono s'ha creat de lluites com aquesta. Santa Costa creat que lluites com aquesta, informa't, parlon, mira't el programa del CSO. Santa Costa creat de lluites com aquesta, informa't, parlon, Santa Cono està en venda. Des de lluites us dona bé, i la manipulació també. Parles de totalitarisme i decideixes sense les veïnes, podreixes la ciutat creant por. Falsa inseguretat, busques que denunciïn les veïnes, li expliques a la porta i li dius mentides. Santa Costa creat de lluites com aquesta, informa't, perdon, mira't el programa del CSO. Santa Costa creat de lluites com aquesta, informa't, perdon, Santa Cono està en venda. 15 millones en una comisaría y ahora unos cúbics en la plaza de la vila. Nos llamas Ku Klux Klan, nos criminalizas, nos tachas de fascistas por crear alternativas, por cuidar a las amigas, por cuidar a las vecinas. Santa Co es humil obrera, treballadora, bonica, sencera, però tu no t'interessa. fas pactes amb grans empreses, tacos t'ha creat, que lluites com aquesta, informa't, perdón, mira't el programa del CCO. Santa Costa creat, la lluites com aquesta, informa't, perdón, Santa Costa no està en venda, no, no, no, Santa Costa no està en venda, Santa Costa no està en venda, no, no, no, Santa Costa no està en venda, no, Santa Costa no està en venda. And now, the news. Que dicen que van a cubrir la B20 a su paso por Santaco. Parece que se vuelve a poner sobre la mesa un proyecto que lleva aparcado desde el 2009. Ya veremos. Ya tenemos al candado de polvos. Nos mandan aquí toda la purria. Se trata de Juan Carlos Segura Lluch, un condenado en los 80 por desórdenes públicos cuando militaba en grupos de extrema derecha. 20avos premios de Santa Coloma de Gramenet. Entre los premiados tenemos a los entrevistados por el programa Entender Santa Coloma LGTBI+, Santaco Blues y el Juan Meira Remé de la tienda. Y acabo, y ahora sí que sí, ya tenéis menos sitios para aparcar los coches. Ya han empezado a poner los futuros aparcamientos de la bici. Han sido cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Esta vez sí. Bueno, esta vez dice. Sí, sí. Bueno, la última chava es una Turmix 4-5 de golpe, las últimas veces. Han sido, has dicho 20avo. ¿20avo? Sí. Está mal dicho 20avo, ¿no? ¿Por qué? No, está bien. Duodécimo sería. No, duodécimo es el 12. Claro, claro, vigésimo. Vigésimo. Vigésimo. Pero eso, vigésimo. Yo creo que valen las dos. Pues 20avo mola más. 20avo me parece que está mal dicho. Bueno, 20avo. 20avo. 20avo, ¿qué era de 20avo? ¿De qué hablabas? Claro, los premios de Santa Coloma, esto que ni los conocía. Que no nos han premiado, tío. Sí, pero bueno, igual los premian a vosotros, porque los que vienen a entrevistar al final acaban, o sea, con eso un sí premio. Que sería, vosotros qué decir a CSEO, Eso sí que sería una paradoja brutal. Sí, sí, porque de los 6 o 7 que premiaron, 3 han pasado por el programa. Y os dan 22 euros de premio. Para que reforméis el CSO. ¿Qué más? ¿Qué más? El Ambici, vale. Bueno, el Ambici ya está. El Ambici, sí, sí, lo hemos comentado en cada programa. Que ya está, que por fin ya han puesto los pivotes. No, pero hasta abril no. Hasta abril no. Hasta pero bueno, abril. Pero ya han empezado. Vale. Vamos. El proyecto que dicen que van a cubrir la B20. ¿Pero qué queda por tapar de la B20? Si ya está para que Europa, ¿no? No, pero quieren cubrir entre la calle Gaspar y el final del Prat de la Riba. Ah, y el de abajo no. No, la parte de arriba, ¿no? Pallaresa hasta el recinto de Torrivera. O sea, los cachicos que quedan. En el vídeo salía eso. ¿En qué vídeo? En el que publicaron el ayuntamiento. Sí, que vino la ministra y bueno. Sí, sí. De hecho, pero es una promesa que. Sí, del 2009. Que se va repitiendo. Que lo bueno que dicen que consideran que el presupuesto cerrado del 2009, que era de 30 millones, igual sube algo más. Claro, han pasado. Pero ahora técnicamente, ¿cómo lo van a hacer? Porque viene del 9 de la Trinidad, que viene desde arriba. Pero van a cubrir entonces la parte de abajo también. No. Solo el trozo de arriba que queda por tapar. Pero lo de arriba, ¿cómo lo vas a cubrir? No lo que sé. Le va a poner un toldo. Claro. Porque, o sea, quiero decir. Y quitarlo para plástico, cuando haya algún tiempo. Aquí, con un plástico. Para el parque de. O sea, alguna pancarta que hayan recopilado. O así. Igual no, alguna. Hostia. Con alguna pancarta como, que cogieron del CSO. Eso van a... tiene una pendiente normal para poder pasar desde el nudo hasta el túnel. ¿Cómo lo va a hacer? Tapándolo. ¿Pero cómo? Pues no, por eso pues son que los sé, que saben, yo qué sé. Lo de ingeniero de camino, nosotros claro. Somos. Bueno, ahora tengo curiosidad. Y harán algún. O sea, se hace así, una cosa así. Una cosa así. Eso es fácil, o sea, eso es fácil. Y luego echas ajá. 4 semillas de césped. Y ya está, relajado. Y que crezca. De bueno, gramínea. Todas las montañitas de. Con permiso. Tenemos al de ingeniero de parques. Si tenemos un ingeniero de parques y caminos de Santa Coloma. Cuéntanos. Perfecto en tapar carreteras, va. ¿Sí? No. No, no, pero bueno, hay un montón de buenas prácticas en por mi webismo que cumple el criterio. Ah, sí. O sea que no os preocupéis, eso está tapado. Si hay que taparlo, se tapa. Se tapa. Claro, si valga lo que valga, cueste lo que cueste. ¿Van a poner hueveras entonces o cómo? Un plexiglas. O sombrillas, pero serán muy caras. Se puede hacer una nueva montaña para tapar el desnivel. Lo que iba a decir que en el Parque Europa todas las montañitas que hay de césped, en realidad lo que hay debajo es runa. O sea, eso es runa, pero montones de runa que se acumularon ahí y luego se tiró allí. Bueno, que por cierto están súper abandonadas. Antes estaban chulas. Parecían... Bueno, porque es que ahora hay decret de sequera. Se ha naturalizado. Hay decret de sequera y no se riega. Estaban hechos una mierda antes del decret de sequera. Pero porque llevábamos un año que veníamos también de no, agua, criticáis y todo. Se dio orden a que no... Que se dejaba de... Está naturalizado. Exacto. Está como una pradería del Mediterráneo. Está perfecta. Un herbasado. Está como un sobaco. ¿Qué más? Bueno, el candidato de Vox. El energúmeno. Hostia. Este. Vaya perlita. Oye, ¿qué pasa con Santa Coloma? ¿Es como la batalla crucial o algo? ¿Que se presentan todos los candidatos? La senda de elefantes. Yo, a mí me llegó ayer una noticia... Cuidado. Venga, vamos a por la quinta noticia. No tengo más que una fuente, con lo cual, y no la puedo decir, pero ¿puede ser que haya una orden de inhabilitación del candidato del PP de Santa Coloma? El que habían puesto... vuelvo otra vez. El que habían puesto para echar a los del PP de Santa Coloma... Sí, hay una. Por un tema de unas... Se quedan sin candidato, ¿no? Por unas antenas ilegales en la comisaría de... Sí, por lo mismo que han pillado al Albiol, sí. Y luego otro del PP, que es, bueno, esto que plegaron todos porque este lo pusieron a dedazo, un tal Cristino García Gallego, que era el tesorero del PP colomense, ha dejado la militancia y se ha sumado al partido Valens, que es el partido que del... El Manuel Valls, que tenía aquel que no tenía. Tú sí que vale. Y se presenta por Santa Coloma. O sea, me echan de aquí, bueno, pues me apunto a esto. Pero bueno, yo lo que digo es que están, no sé, como para competir contra el rufián, ahora todos presentan ahí... Sí, lo mejor de lo mejor. Bueno, lo mejor tampoco creo, pero que este de Vox es diputado de... Sí. En Madrid. Había sido senador y es diputado en Madrid. Diputado lo deja y se viene para acá. Traen a un facha de ese calibre. Sí, un pavo que lo habían. Facha con pedigrí. O sea, facha de calibre. Sí, con pasado de hostiar. Y no sé si fue este que cuando investigaron por una paliza que dieron allá por el 80 y pico, le encontraron un arma en casa. Sí. ¿Fue este también? Sí, es el mismo. También lo detuvieron por. Sí, lo detuvieron por quemar la figura del rey en el Museo de Cera de Barcelona. Lo que pasa es que al final no lo condenaron por posesión de armas. Yo en esto, perdóname, pero voy a favor. Bueno, es que los fachas son... Hay muchos fachas que son republicanos. Sí, y la escultura era para verla también, ¿eh? ¿El señor dónde vive? ¿Lo sabéis? Ahora en Madrid. De arriba. Bueno, ahora en Madrid porque está... De hecho, todavía no se ha ido. Es diputado, es lo que dice. Bueno, sacamos los datos porque son públicos. Y las propiedades que tiene lo hicimos público en Telegram. Tiene dos casas en Barcelona, dos en Girona, en las Islas Baleares. Un Suzuki Vitara, dos motos. Tres piscinas. ¿Eso es donde está? Yo me lo he perdido. Eso es público. Telegram. ¿En el Telegram de qué? En el nuestro Telegram. En el nuestro. Claro. Que por lo que parece se miró menos de mucho, lo que pensaba. Sí. Vale. El pavo este fue condenado en 1984 a un año de cárcel por desórdenes públicos cuando formaba parte del Frente Nacional de la Juventud, un grupo de extrema derecha, Escisión de Fuerza Nueva, que atentó contra la sede de UCD con cócteles molotov, piedras... Bueno, es un perla, pero un perlita de los buenos. Bueno, es un pajarraco. Pajarraco, ya que se... Bueno, pues nada, uno más. Uno más. ¿Qué hacemos? ¿Vamos directos entonces para la sección de cine? ¿Tienes aquello? Sí, vale, claro. Pues voy entrando con mis cosas, mis movidas. ¿Tienes aquello o no? ¿Ponemos aquello? Sí. Venga. Sí, pues eso es lo que decía Tito Berni cada viernes. Venga, va. Dentro dale. Sintonía, que me la pongo yo. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo, ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de este programa. Y como ya os dije en el anterior programa, hoy traigo un cortometraje y voy a hablar, intentando hablar al ritmo al que se narra este cortometraje, así que agarraos que vienen curvas, y no es otro que el secreto de la trompeta. Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. Tal vez yo, o tal vez tú. Bueno, pues detrás de este título tan absurdo no se esconde otra cosa que uno de los primeros trabajos en celuloide de Javier Fesser antes de reventar la taquilla con Campeones. Película que, por cierto, ya se pasó por esta sección hace unos cuantos años ya, concretamente en el programa número 30. No vayáis a revisarlo porque esa butaca fue una mierda. El secreto de la trompeta es un corto del año 1995 que solía presentarse junto a su hermano mayor titulado Aquel ritmillo, también de Javier Fesser, y que hizo bastante ruido por festivales de cortometrajes allá por los años 90. De hecho, en aquel entonces este formato dio bastante que hablar y catapultó a la fama a muchos directores tales como Álex de la Iglesia, Jaume Alavedró o el Cansino de Santiago Segura. Pero no me desvío, porque para desvaríos ya está el secreto de la trompeta. Porque ¿de qué va el secreto de la trompeta? Pues va exactamente, spoiler, pues va exactamente de nada, porque es una sucesión de situaciones surrealistas y absurdas al ritmo de un diablaro con un narrador que no es otro que Ramón Langa con dos enemas de cafeína encima para poder seguir la velocidad de lo que va pasando en pantalla. Y es que aquí es más importante el cómo que el qué de lo que nos está contando. Y cuando digo el cómo, me refiero a que la Steadicam va a toda hostia intentando seguir la acción trepidante que no da a las espectadoras ni espectadores ni un momento de respiro, haciendo que cuando acaba el metraje se te quede la cara que se te quedaría si te hubiese pasado por encima una apisonadora conducida por Vin Diesel. Y cuando digo el quién, me refiero a los circunspectos rostros de los personajes, porque madre mía, menudo casting, que el día que repartieron la belleza estos tíos, porque son todo tíos, tenían otras cosas que hacer que pasarse por el reparto de caras. Porque Fesser, hermano del 50% de goma espuma, ya venía por aquel entonces curtido en la publicidad con anuncios, de los cuales algunos colgaré en nuestro grupo de Telegram, que ya apuntaban maneras del estilo que caracterizaría a este director muy influido por el cómic y los dibujos de Tex Avery y la Warner Bros. No en vano, acabó llevando a la gran pantalla las aventuras de Mortadelo y Filemón, a las que saltaría, bueno, en las que saltaría la fama nuestro amigo y vecino, no el que ya vino, sino Benito Pocino, a quien invitamos a participar en este programa, pero rechazó amablemente nuestra oferta, impidiendo de raíz que le hiciésemos cualquier pregunta sobre la adaptación porno del Sulfato Atómico coprotagonizada con el Dioni, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero vuelvo, que me pierdo y si no, no acabo nunca. El secreto de la trompeta hizo que Javier Fesser saltase a la fama y realizase una serie de microcortos para la promoción de No Todo Film Fest de apenas medio minuto, que también compartiré en nuestro grupo de Telegram, afílense, que no somos muy pesados, protagonizados por Javi y Lucy. Y estos son un niño y una abuela, en los que en los cortos el niño acaba casi siempre muy malogrado. Y el resto, pues es historia, ya la conocéis. Después vino el milagro de Petinto, Camino, que aún no la he visto, pero me parece que me va a quedar igual que con la tumba de las luciérnagas, guiño, guiño. Tres pelis de Mortadelo y Filemón, una de ellas, la mejor de ellas, de hecho, de animación, la premiadísima Campeones, o su largo más reciente, Historias Lamentables, con la que vuelve, con mejor o peor fortuna, a sus orígenes. Y vosotros, vosotras, compañeros, compañeras de mesa, ¿lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido? Bueno, alguno ya me ha dicho el qué. Quería saber una cosa, y es que necesitaba saber si habéis retenido algo de lo que ha pasado o destrequéis alguna parte, y paradme ya que me va a dar un ictus. Vale. Oye, hablan mejor deprisa que despacio, Te lo podías plantear. Debería ir mi vida leída, igual mejor. ¿Has ensayado en casa? ¿Te has ido mirando intentando no trabarte? Una vez o dos, pero muy no bien. Esto lo haces tres veces seguida, acabas en la UCI, ¿eh? Es más, yo diría, para que la sección no vaya a mal, lo dejamos aquí, ¿vale? O sea, spoiler que una mierda. Casa creía que no, velocidad por dos, vale. O algo así. Está hablando César. César está vale. Dime, César. Sí. No, que me parecía que ibas a doble de velocidad. Y estaba mirando el móvil diciendo, mierda, que he tocado. Es que vamos mal de tiempo. Bueno, en iVoox puedes reproducirlo a la mitad. O sea, si se escapa algo. Yo es que he visto 3 minutos. No he llegado a los 17, pero no por falta de. Es que no me ha dado tiempo. He intentado verlo aquí y me ha dado esos 3 minutos. Mira, queda corto esta vez, ¿eh? No, yo ya. Muy bien, ¿eh? Yo muy agradecida de que hayas propuesto el corto. ¿Por corto no, o por lo por, que era? Por corto. Por corto. Por, no hubiese aguantado más de a, lo que era. ¿A este ritmo? No. Bueno, no sé de qué estábamos hablando. Yo estaba hablando del corto. Sí. Sí. ¿Pero de la intensidad a la que pasan las cosas o del corto en sí? No, del corto en sí. Vale. Bueno, luego hablamos. Entretenido, ¿no? Entretenido. Y ahora que has dicho lo del Mortadelo, yo tenía la sensación de estar viendo una película que parecía un cómic. Es que eso, sí, eso sí que lo tiene. Tiene esa que dices esto. Y precisamente pensé en la película de Mortadelo. Bueno, es entretenido, es gracioso. Sí, está bien y está muy currado. Está muy currado. Y, uh-huh. Y lo de Goma Espuma es el pavo de. Es su hermano. El que sale el muñeco también de Goma Espuma. Sí, su hermano es el Guillermo Fesser, que junto con Juan Luis o José Luis Cano dieron Goma Espuma. Que también sale. Sí. Aparece y la Cándida Villar también sale. Exacto. Que hacía la sección de cine de Goma Espuma. Que ya trajimos la peli también por aquí. Pues nada, muy, muy fan de que traigas cortos. Porque si son malos. Ese son estilo cortos. Corto mola más, sí. Sí, es infumable, es infumable. Sí. Pero bueno, pasan muchas cosas. Y no sabes qué está pasando. Y dices, bueno, no tiene nada sentido. Y... Sí. A mí me gusta mucho Fresser, ¿eh? Yo te tengo que decir que soy fan de Fresser, no he tenido tiempo, lo siento, no puede ser la voz amiga en la mesa hoy para acompañarte, pero no. Bueno, no es una sucesión de sketch. Sí. Así, un poco absurdo. Sí, no tiene una trama. Bueno, recupera cosas, pero son guiños a sí mismo, básicamente. Yo lo que sí que he visto es La semilla del milagro de Petinto. Ahí está. Ahí sí que está. Es el milagro de Petinto, ¿no? La película, ya está. ¿O es la semilla del milagro de Petinto? No, la película se llama El milagro de Petinto. Pero esto, lo que he visto, es la semilla del milagro de Petinto. Vale. Luego está La venganza de Petinto y el hijo de Petinto. Y Petinto se presenta alcaldable por Santa Coloma. Petinto se presenta por Vox. Así que, bueno, ya está clara la percepción. Vamos muy mal de tiempo hoy. Sí. Así que, bueno, os vais a cagar. Pero ya tenemos películas. Sí. No. Película, sí, metraje de 2 horas y media para la semana que viene. A mitad de velocidad, además. Del miedo de zombies. No. El milagro de Petinto. Sí. Va a ser. Sí. ¿Sí? Esta la tengo en DVD yo. La tengo en DVD. Guay, pues promete. Así que nada, hasta aquí llega la butaca de hoy. Esto es su caca. Vale, pues vamos directos con la sección de... Cámbiame esta música. De Salazar. Sí. ¿Pero quién la hace? ¿La hace él? Hoy sí. ¿Hoy, ¿no? la, ¿hoy la hace él? Bueno, sí. Igual no. Ah. No voy a hacer spoiler. Ah. Entra audio. Joder. El futuro ya está aquí. Drones que transportan paquetes, robots dirigiendo almacenes de logística, vehículos sin conductor, inteligencias artificiales. Algunos heraldos del apocalipsis auguran que el fin de los cuñados está al llegar. ¿Pero es acaso esto cierto? ¿Estamos viendo la muerte anticipada de esos seres entrañables que creen saber de todo y mucho de todo? ¿Esos seres mitológicos que campan por nuestras mesas en domingos de familia y amigos? ¿Veremos al fin despoblarse el mundo de eso ya te lo dije yo que se veía veniristas? Aunque mis compañeras, compañeros y al fin y al cabo amigos de la mesa hayan intentado demostrar que se puede sustituir a un cuñado fácilmente, siento decirte, querido oyente, que no podrán eliminar a los cuñados del futuro y vengo yo a asegurarte y prevenirte que el futuro es nuestro y que tendrás que aguantarte y seguir oyéndome hablar de lo que me da la real gana. Dentro, este tema que te estoy señalando aquí, que nadie me ve, pero es el que tocaría poner. Gracias. Pícalo. Es tu móvil. Con esta premisa de... Hostia, ¿me puedes sustituir fácilmente? ¿Podemos desaparecer los cuñados? He dicho, vamos a ver qué pasaría si le pregunto a ChatGPT que tengo que escribir una sección de humor para un podcast de Santa Coloma. Ayúdame. Lo voy a resumir bastante porque si no lo acabamos, ¿eh? Porque tengo como 5 páginas de la conversación que tuve. Uy, con el puto chat. Bueno, no hay tiempo. No voy a ir todo. Pero os traigo las ideas de lo que me propuso, ¿vale? Lo primero que me dijo es, genial, aquí tienes algunas ideas. Haz parodias de personajes o situaciones locales en Santa Coloma. Comparte anécdotas divertidas de la ciudad, ya sean historias propias o de personas que conozcas. Entrevista a personas de la ciudad de manera humorística. Esto ya lo hacemos normalmente, o sea que ya esto lo olvidamos. Crea juego de palabras basado en nombres de lugares o personas locales. Aquí me hace un... Dice, por ejemplo, puedes hacer juego de palabras con el nombre del río Besós o con los equipos deportivos de la ciudad. Aquí ya se ve que el chat GPT es todavía muy joven, porque le gusta hacer juego de palabras con Besós, como un niño de 5 años. Bueno, también lo dice, comenta las noticias locales de manera sarcástica. Esto está cubierto. Está todo inventado de momento. Y dice, recuerda que lo más importante es tener en cuenta el contexto de tu audiencia y asegúrate que el humor sea apropiado y no sea ofensivo para nadie. Vamos mal. Aquí, ahí vamos mal, sí. Aquí ya hemos pinchado. Le digo, gracias, chat. ¿Sobre qué personaje local de Santa Coloma podría hacer parodia sin caer en la ofensa? Y aquí me da unos cuantos ejemplos y vais a flipar. Porque es que no ha dado ni una. Dice, el gato Ramón. ¿Quién es? El gato Ramón es un gato callejero que se ha convertido en un icono de la ciudad. O sea, podrías hacer una parodia sobre su vida en la calle, sus aventuras o popularidad en la fiesta, en la ciudad. Se lo inventa, ¿no? ¿Pero habla de esta Santa Coloma? Yo siempre le he dicho Santa Coloma de Gramanet, ¿eh? Sí, pero se lo inventa, por ¿no? si acaso. Vale, no sé si se lo inventa. Yo, ahora estamos en eso. Hay que otra buscar. Opción me dice Los Fiesteros. Parece un grupo... No sé, aquí hay caras. No sé, hay un grupo organizado que se llama Los Fiesteros. Hay un chat de un Telegram de Los Fiesteros. Bueno, Santa Coloma de Gramanet es conocida por su ambiente festivo y sus numerosas fiestas populares. Podrías hacer una parodia sobre la vida nocturna de la ciudad. Vale, yo a mí me flipó esto del gato Ramón y le digo, ¿me puedes dar más información del gato Ramón? Claro. Esto tiene... Me dice, claro, te puedo proporcionar más información sobre el gato Ramón. Ramón es un gato callejero muy conocido en Santa Coloma de Gramanet que vivió en la ciudad durante muchos años. La gente solía verlo por las calles y a menudo lo alimentaban y le daban cariño. ¿Qué año? ¿De qué años hablamos? A lo mejor iba a los maristas el gato. ¿De qué año? Ah, esto. Se hizo muy popular en la ciudad y su imagen se utilizó en diversas ocasiones como en el logotipo de un equipo local de fútbol. O como personaje en algunas fiestas populares. Lamentablemente, Ramón falleció en 2015. Pero su legado y su fama en la ciudad perduran hasta el día de hoy. Aquí estaba flipando, digo yo, pero qué puto gato, ¿de qué me estás hablando? Hay varias teorías de cómo Ramón llegó a la ciudad, una de ellas que fue abandonado en la ciudad, otro que se unió por cuenta propia. Bueno, y le digo, ¿sabes por qué barrio se movía? Digo, voy a ver si acotado, a lo mejor es un gato de Canfranquesa solo. Me dice, no estoy seguro de qué barrio específico se movía el gato Ramón, ya que se solía ver en diferentes partes de la ciudad. Sin embargo, algunos vecinos de Santa Coloma de Gramanet han informado que a menudo se le podía ver cerca del centro de la ciudad, en la zona del ayuntamiento, así como en las zonas residenciales del municipio. También algunos aseguran haberlo visto en el barrio del fondo. No. Vale, no me suena de nada aquí, el gato Ramón. El gato Ramón por el fondo no ha estado. Paro la conversación y he buscado en Google, he googleado el gato Ramón y a ver qué. Como un tonto. Sí. Y se ve que sí que hay un gato Ramón, que no es de Santa Coloma. ¡Hala, vaya cagada! Es un pueblo de Almuseres o una cosa así, un pueblo muy raro. Y sí que he estado mirando y hay historia de eso, de que la gente le daba de comer, que se hacía fotos y que en Instagram había varias fotos de gato Ramón, pero nada que ver, además hay como unos cuantos kilómetros. Y le digo, además, le pregunto, oye, ¿sabes el nombre del equipo de fútbol que asumió la imagen del gato Ramón en su logotipo? Y digo, esto lo tengo que mirar. Y me dice, el equipo de fútbol que asumió la imagen del gato Ramón en su logotipo es la Unión Esportiva Santa Coloma. Que eso existe, ¿no? Sí, pero no. Existe, y yo he mirado el logo y hay una ardilla. Sí. No, por ahora queda claro que la inteligencia artificial es un niño de 5 años que tiene un teclado, ¿sabes? Tiene un teclado y mucha información donde mirar. Vale. Le digo, vale, mójate más. Proponme algún nombre de la actualidad de la ciudad sobre la que pueda hacer parodia. O sea, digo, siempre sin ofender, claro, que eso, porque insiste mucho en no ofender. Lo de la ofensa a la inteligencia artificial le molesta. Y me dice, disculpa si antes no fui tan específico. Aquí tienes alguna. El nuevo centro comercial de la ciudad. Como no sea el edificio del Peridos. El que se va a hacer ahora. Vale. El equipo de fútbol. Santa Coloma de Gramanet cuenta, esto es muy flipante, con varios equipos de fútbol locales, como el Unificación Beibiche o el San Andreu de la Barca. Ya os digo, este tiene información y vomita. Dice, la remodelación de la Plaza de la Vila, aquí sí que ha acertado. Dice, espero que estas ideas te ayuden a inspirarte para crear algo humor. Y le digo, me genera cierta inquietud lo de fútbol, porque Beibiche o San Andreu de la Barca no solo están lejos entre sí, sino que están muy lejos de Santa Coloma. Es más, la gente de Beibiche no nos cae muy bien a los colomenses, se creen obreros de primera. Digo, voy a ver si aquí tal. Me dice, lamento haber mencionado equipos de fútbol que puedan generar incomodidad en la comunidad. Mi intención no era ofender a nadie, sino ofrecer algunas ideas de actualidad. Bueno, te sugiero que busques temas de actualidad que sean menos sensibles o que no generen polémica. Digo, vale, okidoki, chat. Hablemos de tema anécdotas. ¿Conoces alguna de la ciudad que pueda explicar? Digo, si no es de Santa Coloma, pero sí de Badalona, también me sirve. Esa gente sí que nos cae mal. Podemos burlarnos de ello, incluso ofenderlo. Dice, lo siento, pero mi programación no me permite ofrecer información ofensiva o difamatoria sobre ninguna ciudad o comunidad. Mi función es solo proporcionar información útil y respetuosa. En lugar de burlarte de otras comunidades, aquí yo le noto tono. O sea, ya está un poco enfadado que yo insista en ofensa. ¿Pero no te insulta en ningún momento? No. Es educación ante todo. Te sugiero que te enfoques en encontrar anécdotas divertidas, pero aquí me lo imagino dando golpecitos con el pie, ¿sabes? Como diciendo, que me dejes ya de dar por culo con este tema. Vale, recuerda que el humor puede ser una herramienta poderosa para unir a las personas y hacerlas reír, siempre y cuando se haga con respeto y sin ofender a nadie. Les digo, vale, acepto quitarlo de la ofensa, pero ¿conoces alguna anécdota de vida divertida de la ciudad? Y dice, claro que sí. ¡Hombre! Santa Coloma de Gramanet tiene una rica historia. Y me dice, por ejemplo, el origen de la... O sea, me da tres opciones para flipar. El origen de la ciudad. Según la leyenda, Santa Coloma de Gramanet recibió su nombre debido a la historia de una joven llamada Coloma que se ofreció a sacrificar su vida por los habitantes de la ciudad que estaban siendo atacados por una plaga de langostas. Hostia, parece un anime, tío. Aquí se ha sacado la chorra del chat, pero de una manera brutal. Invención tras invención. O sea, este ha cogido, ha hecho un cóctel de cosas que ha encontrado y las mezcla. Son leyendas inventadas, sí. Nada, porque además yo he mirado y digo, voy a ver, entonces, sí que está lo de la Coloma y el no sé qué. Miro a la gente del CSEO porque son jóvenes y seguro que han estudiado. Pero bueno, que no tiene nada que ver con lo que aquí nos está diciendo nuestro chat. Sí, sale en el Éxodo, en la Biblia, sale la plaga de langosta de Santa Coloma. ¿Te sacrificas por una plaga de langosta? Pues sí que tienes que ser grande, ¿no? Como así, no, comerme a mí, dejar al resto, ¿no? Porque no puedes hacer de barrera. Bueno, las langostas eran los insectos que eran chiquiticos, ¿eh? De todas formas. Ya, pero vienen muchos normalmente, no son siete. Un siete no es una plaga. Marabunta. La segunda, me dice el dragón de Santa Coloma. En la ciudad se celebra una tradición llamada la Diada del Drac. Yo he mirado la agenda y tenemos mil cosas de bestias, de bestiario. Eso la confundió con el Cerro de la Paloma. Pero la Diada del Drac. La confundió. Seguro. Bueno, en la que un dragón de madera gigante recorre las calles de la ciudad mientras los habitantes lo siguen bailando y cantando. Yo nunca he visto gente bailando y cantando por las calles, ni en un flash mob, vamos, en Santa Coloma. Pero esto lo dice. Esta tradición tiene sus orígenes en la antigua leyenda local sobre un dragón que fue derrotado por un santo local. Tómate la polla, otra sacada de chorra del colega. Otra es el Parque Fluvial del Besós. Este parque, ubicado a lo largo del río Besós, cuenta con una gran cantidad de rutas para caminar y andar en bicicleta. Esto no es ninguna anécdota. O sea, esto es un hecho, ¿no? O sea, no lo veo como... Y tiene áreas de picnic. Yo no... ¿Qué áreas de picnic? Ahí, la de... ¿En el río? En el río, no. La de Cuando Canzán, hace mucho sol, debajo de los puentes. Pero son improvisados. La de Canzán, caso. Donde hacen no, los... No, el puente está siempre. Donde hacen los cumpleaños. La de Canzán, donde hacen los cumpleaños, ahí... Que la mía va a buscar mesa a las 8 de la mañana. Sí. Bueno, yo no lo tengo. Al lado como, del Cacaolá, sí. No lo tengo yo como un. Bueno, puede ser, pero tú no puedes llevar. Lo haces barato. Es simplemente. Bueno, cada vez pico. Pero algo le caracteriza a Lon es que conoce muy bien la inteligencia artificial. Porque te ha buscado. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Un back chat? No sé cómo has dicho. ¿Cómo se llama esto? El chat GPT. De cuñado. Es que es la que hay ahora mismo de conversación. O sea, pero de cuñado. Ha bajado la aplicación cuñado. Para esto tenía el skill cuñado. ¿Pero y tú cómo le has llamado? ¿Brachat? No, Brachat. Brachat. Mola mucho. Bachata. Mola mucho más. El Brachat. Brachat. Bueno, después le digo, bueno, te agradezco lo de las propuestas, veré qué puedo construir con ella. En relación al juego de palabras, ¿qué se te ocurre? Y me dice, pues juego de palabras con Coloma. Dado que la ciudad se llama Santa Coloma de Gramanet, podrías jugar con el nombre Coloma para que haya juego de palabras ingenioso. Por ejemplo, puedes decir que Santa Coloma es Coloma, sí. Hostia puta, tío. Qué malo, tío. O que es la ciudad más colomada de Cataluña. Qué nivelaco. Juego de palabras de lugares ríes, de la ciudad. Puedes jugar con los nombres de los lugares emblemáticos de la ciudad para crear juegos de palabras divertidos. Por ejemplo, puedes decir que Plaza Fluvial del Besós es un oasis para los besos. Wow. O que el barrio de Canfranquesa es el lugar donde los franques se hacen más ricos. Es tremendo. Y también puedes jugar con la cultura catalana, puedes jugar con la cultura y el idioma catalán para crear juego de palabras divertido. Por ejemplo, puedes decir que Santa Coloma es la ciudad que no te poma, que dice en referencia a la canción popular La Balanguera de Mallorca. Ajá. Balanguera de Mallorca. Todo bueno, bien. O que la ciudad que siempre diu sí, en referencia a la canción popular La Santa Espina. Muy colorín. Ya toma por culo. Ya toma por culo. Entonces le digo, vale, los comentarios sarcásticos de noticias actuales no quiero tocarlo porque eso ya se encarga señor Lon del podcast Pasen al Fondo. ¿Los conoces? Pero siempre y... responde afirmativamente. Eso es lo que me he dado cuenta de ChatGPT. Dice, sí, siempre. Conozco el podcast Pasen al Fondo y he escuchado alguno de sus episodios. En apoyo. Es cierto que en su sección Noticias del Fin del Mundo hacen comentarios sarcásticos sobre noticias actuales. Por lo que si tu intención es hacer algo diferente en tu sección de humor, es una buena, pero que conozcas, es una buena idea que lo conozcas bien. Yo creo que ¿cuándo hemos llamado esto Noticias del Fin del Mundo? Yo creo que sí que tenemos un programa que se llamaba así, ¿no? El Fin sí, del Mundo. Sí, This is the End, o algo así. Justo previo es que confinamiento. Fue el que escuchó ella. Bueno, ya veis que esto hace una mezcla de lo que les sale de los cojones, ¿eh? Te digo, qué bueno que los conozcas. Y dime, ¿te gustan más que el otro podcast de la ciudad que se llama En la Barra de Línea? La respuesta, sí, la respuesta es afirmativa. Sí, sí. Y como modelo de lenguaje no tengo capacidad de tener preferencias o gustos personales. Hostia, qué wow, qué todo súper correcto, chaval. Sí, sí. Dice, en última instancia la elección depende de los gustos personales de cada uno. Digo, acierto eso como un sí, gracias. Y para acabar, ¿crees que debería hacer humor de los candidatos que se han presentado a las elecciones municipales? ¿O eso mejor se lo dejo al periódico local El Mirai? Dice, la decisión de hacer humor sobre los candidatos a las elecciones municipales es tuya, como tú verás, campeón. Dice, es importante recordar que la sátira política puede ser un tema delicado y puede generar controversia, por lo que es importante tener en cuenta el contexto y el tono de humor que se desea emplear. Si decides hacer humor sobre los candidatos, asegúrate de hacerlo de manera equilibrada y sin caer en la difamación o el insulto personal. Todo esto, muy políticamente correcto. Esto lo hacemos fatal nosotros, que lo sepáis. Si viene por aquí, esto no... Digo, vale, hago un resumen. No ofender incluso a la gente de Badona, que por lo que sea parece que te caen bien, a pesar de no tener motivos para ello. Ser equilibrado en la burla, reírme de cosas suaves. Vamos, que me recomienda ser como Jonah, el operario del humor, ¿no? Y me contesta, ¡exacto! Es importante tener en cuenta que el humor es subjetivo y lo que a algunos parece gracioso a otros no les puede parecerlo. Sin embargo, lo más importante es siempre respetar a los demás y tratar de evitar ofender a nadie en la medida de lo posible. Al ser equilibrado y respetuoso en tus bromas, podrás llegar a un público más amplio y crear un ambiente de humor sano y agradable. En resumen, recomendaría que te esfuerces por ser un humorista equilibrado y respetuoso como Jonah, el operario del humor, y que te centres en temas suaves y divertidos que puedan hacer reír a tu audiencia sin herir a nadie. Vaya tela. Vaya mierda. O sea, que un aplauso para Jonah, el operario del humor, porque es la persona que más recomienda ChatGPT, y que nosotros parece ser que nuestro tipo de programa queda excluido de lo que él considera lo normal para hacer humor en un podcast. Nah, no me lo ha vendido muy bien, no me ha gustado. No, no, a mí se confirma mi idea. No se puede sustituir a un cuñado de una manera tan fácil. Hombre, es bastante cuñado, ¿eh? Yo voy a utilizar el ChatGPT para hacer una canción de rap. Venga. Vale. Aceptamos el reto. Vamos a hacer una canción de rap tipo rap dominicano, así con DG dominicano. Vale. Sobre Santa Coloma, DG dominicano. Gato Ramón. Sí. Aquello de que hablan arrastrando las palabras. Sí, ya, no, a mí me va a costar, pero vale. Sí, bueno, al final no hacemos nada. Pues, sí. Siempre vamos a hacer. Yo he hago un podcast que han hecho una sección creada con el chat. O sea, con los parámetros de un podcast, de hablar de un tal tema, de una persona que es tal, para destinado a un... Y oyéndolo hablar, es la sensación esa del valle inquietante de los robots. Y esas que estás oyendo algo, pero dices, esto no tiene... Le falta chicha, ¿sabes? Que no tiene alma, o sea, va poniendo unos pejigueros, tío. No sé, da muy mal rollo, tío. ¿Vosotros estáis poniendo caras como que habéis utilizado también, o no? ¿No? ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Nos lo quieres contar? ¿No? No nos lo quiere contar. El discurso que has traído te lo ha escrito Chat. ¿Era tuyo o era de Chat? ¿Qué le la persona que os atendió en el ayuntamiento, que decía que no se paraba. ¿Tenía cara? ¿Qué le preguntaba? ¿Palos nos debería desalojar? César, ¿estás ahí todavía? Sí, no lo hemos avisado, pero despides tú el programa. Tú, como experto en todo, seguramente has utilizado ChatGPT. Bueno, seguro que no sabe ni de qué estamos hablando, pero... ¿Sí? ¡Qué cabrón! No lo he utilizado. Sí, sí sé de qué va. Ah, ¿tienes algo que aportar de esto? Sí, que yo creo que es una aportación de puta madre para aprender como el resto de cosas. Cuando te dan un curso, supongo que a estos que hacen humor y tal, que de repente se apuntan al máster del Terrat, les pasará esto. Te viene el chat GPT, que son el Buenafuente y compañía, y te dicen qué es lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, no sé qué. O sea, que es lo mismo, pero mecanizado. Yo entiendo que la máquina no va a ser tan divertida, pero tampoco estamos muy acostumbrados a ello. Al final, me hacía gracia cuando hablaban de las máquinas que jugaban al ajedrez y le preguntaban a Karpov, y Karpov decía que bueno, que la Fórmula 1 no había sustituido el atletismo. O sea que un juego así. ¿Sabes? Pues que la máquina proporcionará cosas y estarán bien en algunos casos y mal en otras, pero como que es un criterio subjetivo. Así que bueno, al final pueden estar de puta madre, pero eso no va a sustituir la emoción del directo, la emoción de la persona y otras cosas. O sea, estará bien, pero tampoco va a ser el sustituto. Bueno, ya veremos. Aquí, esto es el principio, ¿eh? Bueno, es una herramienta al final, ¿eh? Yo creo que igual te puedes facilitar cosas, pero... No. Y darle la dimensión que debe tener, ¿no? Le dices, pues mira, pues es otra manera. ¿Sabes? Al final no es el purismo de, oh, somos conservadores, solo lo humano, o somos superfuturistas, solo lo mecánico, ¿no? Solo lo artificial. Bueno, es como cuando... Bueno, que todo... Sí, se acaba, perdón. No, que todo aporta, ¿no? Y que cada cosa en su dimensión. Y luego están gustos. A mí me molará mucho más ver a dos personas hablando con todos sus defectos, ¿sabes? Y que una máquina hablando. Pero porque tú eres un clásico. Hasta aquí la aportación de la tercera edad de nuestra audiencia de programa. Qué cabrón, chico. Ay, te escucho raro. Se te nota raro. A ver, habla. ¿No serás el chat GPT que nos está hablando? No, has dicho lo de tercera edad y me ha cambiado la voz. Sí. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por participar. Estás en Madrid, ¿verdad? Otra vez. En Madrid todavía, sí. Bueno, pues muchas gracias otra vez por conectarte desde Madrid, siempre nuestro corresponsal desde el centro. Trae agua. Esperemos que no tengas que ir a urgencias. Y buen viaje. Como Almeida, ¿no? Gracias a cada uno y gracias a todos. Y muchas gracias de nuevo a la gente del CSEO que ha aguantado todo el programa aquí con nosotros. Y se han reído y todo. Han entendido nuestra referencia de viejos. De viejas. Los millennials han entendido una chicha de boomers. Pues nada, chao, pescado. Besicos. Hasta la próxima. Adiós.